amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25 y 26. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso. La única forma, hermanos míos, que manifestemos el fruto del Espíritu es que el Espíritu habite en plenitud en nosotros. Si el Espíritu de Dios no habita en plenitud en nosotros, entonces no puede dar fruto espiritual. Es lo mismo que si nosotros tenemos una plantita en un macetero y no la regamos y no la cuidamos, jamás nos va a dar una flor o jamás nos va a dar un fruto de lo que sea. En la medida que esa plantita goce de buena salud, indudablemente que va a dar fruto. Si el Espíritu Santo en nosotros goza de buena salud, porque nosotros lo tenemos cómodo, lo tenemos bien cuidado, lo tenemos agradado, entonces el Espíritu Santo dará fruto en nuestra vida. Dará fruto, hermanos. Y Dios quiere que nosotros llevemos fruto. Y fruto abundante. Hace muchos años atrás, una vez prediqué del fruto. Y les dije que el fruto, en aquella oportunidad, los que estaban oyendo, ¿verdad? El fruto es la parte más especial de la planta. Es la parte más deseosa, es la parte que bendice más, si ustedes quieren, porque es dulce, porque es perfumado, porque contiene la semilla, porque lleva la vida de la multiplicación, etcétera. Es porque atrae el fruto. Si no fuera así, entonces el ser humano jamás hubiera caído. Adán nunca hubiese pecado en el huerto si el fruto no fuera atractivo. ¿Me van siguiendo, no? El fruto es atractivo, hermano. El fruto realmente es bendecidor, por decirlo de alguna manera. No sé, no tengo las palabras para expresar lo que es el fruto. Por eso primero Dios quiere que nosotros llevemos fruto. Y en segundo lugar, si llevamos fruto, entonces podremos realmente extender el reino de Dios. Por eso Jesús dijo, separados de mí no pueden hacer nada, porque separados de mí no van a llevar fruto. Y si no llevan fruto, entonces tendrán buenas intenciones, tendrán buenos propósitos, dijo el Señor, pero eso no va a trascender. Eso no va a tener ninguna importancia. E insisto, lo estoy diciendo en buena, o sea, no es realmente una intención condenatoria. El Señor dice eso. Llenos del Espíritu van a llevar fruto. Y cuando vean sus buenas obras, dijo el Señor, los demás van a glorificar el nombre del Padre, porque sabrán que ustedes son mis discípulos. Entonces, queridos míos, tenemos, insisto, que ser llenos del Espíritu Santo, sí o sí. Sí o sí. ¿Cómo puede uno ser lleno del Espíritu Santo? En primer lugar, tenemos que confiar en la promesa de Dios y en el propósito de Dios. Lucas capítulo 11, Evangelio de Lucas capítulo 11. Verso 9. Dice lo siguiente. Está hablando el Señor. Así que yo les digo, dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿A quién se los va a dar? A quienes se lo pidan. Por eso un versículo antes dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, golpeen y se les abrirá. Porque no es automático. Porque no es por derecho propio, hermanos míos. Ah, yo creí en Cristo, creí en lo que Él hizo en la cruz, entonces Dios tiene que llenarme de su Espíritu Santo. Las pinza. Pasarán más de 1000 años, muchos más, y usted va a seguir igual. Si no pide, si no busca, si no golpea. Por eso le decía hace un momento atrás, tiene que desear ardiente e intensamente la llenura del Espíritu. Tiene que buscarla. De otra manera no llegará, hermanos. No va a llegar. Y usted va a languidecer esperando y esperando, y se va a ofuscar con Dios y se va a enojar con Dios y va a decir: pucha, Dios no me quiere. ¿Por qué no me bautiza en Espíritu Santo? Simple, po. Porque tú no lo deseas. No, si lo deseo, es que tus obras manifiestan que no lo deseas, po. Porque no golpeas, porque no buscas, porque no pides, porque no insistes, porque no vas a la presencia del Señor a reclamar su promesa. Así de simple. Solo por eso. Dios es fiel, hermanos míos. Dios es muy fiel. Yo por lo menos a quien quiera le puedo contar mi experiencia de bautismo en Espíritu Santo. Fue gloriosa, hermano. Fue gloriosa, fue espectacular. Fue una cuestión, pero realmente, más que sobrenatural. A mí me dejó flotando en las nubes, hermano, durante 2 o 3 días. Pero, tengo que decirlo, antes de eso yo busqué el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Lo deseé durante, no sé, un mes y medio. Ofrecí ayunos al Señor. Doblé intensamente mis rodillas. Me pusieron las manos no sé cuántas veces, pero finalmente Dios me bautizó cuando quiso. Y Dios me bautizó en medio de una reunión esotérica, hermano, donde yo me estaba despidiendo de las cosas que practicaba antes. Yo ya estaba convertido y fui a decirles que yo había conocido a Cristo y que Cristo estaba en mi vida. Se armó la pelota de gato ahí, pero ¿para qué le digo? Cómo se levantaban los demonios aullando. ¡No, te volviste loco! ¿Qué esto, que lo otro, que lo demás allá? Una vieja, la Eugenia estaba ahí también, porque éramos de los mismos. Una vieja lloraba. No, momento. Entiéndase bien. Fuimos los dos a despedirnos y a cortar con esa relación. Entiéndase bien. ¿Ya? Lo que quiero decir es que la Eugenia también estaba presente. Y había una vieja llorando, ¿ya? Porque decía que nosotros, no solamente yo, sino yo y la María Eugenia, habíamos echado a perder todo aquello tan lindo que habíamos logrado construir después de no sé cuánto tiempo con esta cosa de convertirnos a Cristo. Entonces ya ahora nos van a abandonar y nos van a dejar y qué sé yo, y nosotros predicándoles de Cristo. Y en eso estábamos, hermano, cuando alguien, que no fue ni precisamente la Eugenia y yo, que éramos los cristianos que estábamos allí, dijo: oremos a nuestro Dios, cualquiera que sea nuestro Dios, para que Él zanje esta situación. Chapo, dijimos. Y oramos. Obviamente nosotros, yo y María Eugenia, oramos al Señor, al verdadero, al único. Al único y sabio Dios, dice la Escritura, que hizo los cielos y la tierra. No sé quién habrán orado los otros, pero nosotros oramos eso. Y yo estaba en eso, orando al Señor, cuando de pronto empezó a venir sobre mí olas como de fuego que caían del cielo y me traspasaban de la cabeza hasta los pies, hermano. Y les insisto, fue una experiencia realmente inolvidable. Yo no me olvido hasta el día de hoy lo que en esa oportunidad viví. Y después de eso, agarré a toda la gente, los empecé a besar, a abrazar, Dios te bendiga, te amo, te quiero, porque era un amor de Dios, hermano, pero así desbordante. Y salí de ahí colgándome de los paraderos de micro como los monos, porque realmente no hallaba qué hacer con lo que había dentro de mí, era tan Era tan impresionante, era tan grande lo que había dentro de mí que no había nada que hacer, hermano. Era, no sé, la 1 de la mañana, una cosa así. No había quien predicarles ahora, sino yo creo que me habría puesto a predicar. Entonces, hermanos míos,